Dando en la línea ya para contarnos sobre, bueno, una nueva edición de un concurso que es el Energía Itinerante, pero en este caso de fotografía. Virginia Ferrer Feja, jefa de Relaciones Institucionales de Camusi, bienvenida a La Siesta Que No Fue, Virginia. Juan Pablo Bertolini por acá y el equipo de La Siesta Que No Fue. Muchas gracias, Juan Pablo, gracias por el espacio para vos y, bueno, todas las personas que nos están escuchando. Bueno, Virginia, ¿de qué se trata y por qué vamos a... voy a rebobinar un poco, voy a recoger el violín. ¿Por qué Energía Itinerante sale de, bueno, de las intenciones de Camusi? ¿Cuál es la idea de hacer de alguna manera lazos con el mundo del arte, sobre todo, Virginia? Bueno, nosotros ya hace muchos años desarrollamos iniciativas culturales y lo promovemos en toda nuestra área de concesión. Vos sabés que nosotros operamos desde La Plata hasta Ushuaia, distribuyendo energía, distribuyendo gas natural. Y la cultura es algo que nos diferencia, ¿no? Y también nos une, es algo que empuja a los pueblos y creemos que es una buena pata promover las diferentes disciplinas culturales en nuestro país. Y Energía Itinerante nació primero con su edición Música, un concurso de música donde diferentes artistas podían darse a conocer. Nosotros tenemos una vidriera, tenemos canales de comunicación muy masivos, ¿no? Imagínate que nosotros atendemos la mitad de nuestro país. Así que, bueno, somos un poco la vidriera de esas voces en Energía Itinerante Música. Y en este caso, fotografía, ¿no? Otra disciplina que también promovemos. Esta vez fue la cuarta edición de este concurso y ya tenemos ganador, cerró la semana pasada, así que estamos ahí celebrando con General Pico, que tiene un ganador, que fotografió a una gran heroína de la provincia, que es Alina, quien presta su rostro para esta fotografía y fue reconocida tanto por el fotógrafo que le tomó la foto como por el voto del público que la eligió como foto ganadora. Impresionante, porque, bueno, necesitas de la participación de la gente, del público. ¿Cuál es el mecanismo, Virginia? Digo porque hablaste de distintos canales que tiene la empresa para hacer este enlace con la sociedad. ¿Y cuál es el nivel de participación que ustedes ven? ¿Les gustaría más? Nosotros difundimos a través de todos nuestros canales la iniciativa. Participaron 1.100 aficionados y profesionales de la fotografía aproximadamente, de toda nuestra área de concesión, y nos parece un excelente número. Pensá que el concurso tiene una temática, en este caso era compartir la fotografía de una mujer que deje su huella y contribuya en su sociedad, Mujeres que Inspiran, era el título de este concurso, y bueno, más de 1.100 personas se inscribieron compartiendo la foto y la historia de una mujer heroína de su comunidad en diferentes rubros, ¿no? Medio ambiente, social, laboral, emprendedurismo. Así que recabamos un montón de historias, participaron esta cantidad de aficionados que te digo, hubo una preselección por parte de un fotógrafo profesional de National Geographic que nos acompaña, que es el embajador de esta iniciativa año tras año, que es el chino Albertoni, y él preseleccionó 9 fotografías y esas 9 fotografías las publicamos en nuestras redes sociales durante todo el mes de noviembre. La gente fue eligiendo en diferentes etapas quienes pasaban de nivel, digamos, quienes seguían en el concurso hasta llegar a la final. La final enfrentó a Daniel Farías de General Pico con su fotografía de una bombera voluntaria que se llama Alina Tosco, con una fotógrafa de Río Negro que es Viviana Simeonato, que te fotografió a una mujer de 90 años de origen y sangre mapuche que se llama Belarmina. Así que bueno, esas dos fotos se enfrentaron en un duelo, como nosotros decimos, en las redes sociales. La gente tuvo 24 horas para votar y la verdad estuvo muy peleado, hubo una diferencia de 200 votos entre una foto y la otra, así que la verdad es que los dos son grandes ganadores, los dos se llevaron premios, y los dos tuvieron la visibilidad que queremos que tenga tanto del arte del fotógrafo como de la mujer que está en la fotografía, que nos parece que son historias para compartir, y es un poco la excusa, ¿no? Compartir tanto el arte como estas historias que está buenísimo revalorizar. La verdad es que es un buen nivel de participación, podríamos decir excelente, pero hay un recorrido, es la cuarta edición de este concurso, Virginia, y ha ido creciendo, se mantiene el interés, hay un mecanismo para medirlo a esto. Digo porque por ahí decimos, está bien, estamos conformes con esta participación, o en algún momento de las ediciones previas hubo un pico, un levantó, o ahora esta última vez. No, creemos que es una muy buena respuesta. Del total de participantes, por ejemplo, en La Pampa participaron el 10%, fueron de la provincia, y nosotros en casos anteriores no se puede comparar porque hemos convocado a provincias específicas. La edición se hacía, por ejemplo, únicamente en Tierra del Fuego, únicamente en La Plata, en provincias o en localidades específicas. Y esta vez nos animamos y lo hicimos la convocatoria al nivel de toda nuestra área de concesión, son más de 7 provincias las convocadas. Y como te decía, no era temática libre, sino tenía una temática específica con la que tenían que presentar las fotos. La verdad que estamos muy contentos principalmente con la calidad de las fotos presentadas, pero 1.100 fotografías, 1.100 inscriptos es un número que nos llena de orgullo. La verdad que sí, que muestra también el interés y además cuánto gusta, ¿no?, la fotografía. No sé, Virginia, si estuviste con Viviana o con Daniel Andrés, con las personas que fueron las que llegaron a la final, vamos a ponerlo en términos futbolísticos, o a ese duelo, como decís, ¿los conocés? ¿Qué pasó? Porque si hubo una entrega de premios, bueno, nada, contanos en qué consistían esas premiaciones y si hay alguna devolución de los protagonistas, contanos también. No tuve oportunidad de conocerlos, pero la realidad es que siempre los participantes terminan muy felices de haber sido, muchos sorprendidos incluso, porque no se imaginan llegar, o sea, ser preseleccionados, después pasar a la semifinal, después a la final, es como una gran alegría para ellos, sus familias y amigos, y por supuesto que valoran también lo que te decía anteriormente, esta posibilidad que les da Camusi de ser vidriera de su arte, como así también los premios, que acompaña un premio monetario y la posibilidad de hacer cursos con este embajador, este fotógrafo profesional embajador de la iniciativa que te comentaba anteriormente. Claro, con el chino Albertoni. Exactamente. Bueno, la verdad es que se merecen una felicitación todos ellos, como decimos en Radio Kermés, y por supuesto aprovechamos y saludamos a nuestro ñato de Pico, a Daniel Andrés, y también a Alina Luján Tosco, esta buena voluntaria que sirvió, tiene más de 10 años de servicio, sirvió como modelo para la foto que finalmente se consagró ganadora en la cuarta edición del concurso Energía Itinerante, Fotografía Mujer. Y nada, en ella saludamos también a todas las personas que ponen el casco, guantes y el equipo de bombero o bombera voluntaria en nuestro territorio y en otros. Virginia, no sé si te quedaba algo importante que te parezca mencionar, pero nada, estamos muy agradecidos por este rato contigo. No, concuerdo con lo que decías vos, que esto es también darle visibilidad a una tarea de mucho mucho sacrificio, mucho profesionalismo, como es la tarea del bombero voluntario. El año pasado, curiosamente, también salió ganador de este concurso un bombero voluntario, así que bueno, vemos que hay también de parte de la población ganas de reconocer la labor y nos parece más que merecido. También es los bomberos son un público, un grupo con el que Camusi tiene mucha relación, ¿no? Porque son los primeros en atender cualquier tipo de crisis ciudadana que existe. Así que bueno, nada, nuestro reconocimiento para ellos a través de Alina, que fue la fotografiada. Está perfecto. A nosotros nos cautivó un poquito también que estuviera esta versión mujeres del concurso Energía Itinerante, así que felicitamos esa iniciativa también, ese costado, para ver la realidad también de las grandes protagonistas de la vida, que son ustedes, y nada, apreciar el arte de la fotografía o de la música como lo estamos haciendo a través de esta posibilidad, que bueno, les termina integrando un poco de alguna manera las sensaciones que Camus y que la empresa devuelve un poco en esta intención de generar más cultura en nuestra sociedad, y eso está bueno, Virginia. Gracias por este rato, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta Saludos. Pronto. Bueno, ahí está Virginia Ferrer, jefa de Relaciones Institucionales de Camusi, Gaspán Peana, sí, de Camusi, que nos contaba acerca del resultado del cuarto, de la cuarta edición del concurso de energía itinerante fotografía Mujeres.